tienes colora, que la tienes repela, que la tienes repela y que la tienes colora. Repela y repela tu cabeza colora y colora y colora tu cabeza repela. Si yo fuera peluquera te arreglara los bigotes, si yo fuera peluquera te arreglara los bigotes, con mi larga cabellera te cubriera hasta el cogote, con mi larga cabellera te cubriera hasta el cogote, que lo tienes colorado, que lo tienes repelado, que lo tienes repelado, que lo tienes colorado, colorado, colorado, repelado, repelado. Que la tienes repelada y que la tienes colorada.